habitación me quedé solo. Esta vez ni un beso ni un adiós. Se le hacía tarde y los minutos aumentaban su preocupación. Al volver con él hace pedazos mi vida. Él no es más que una rutina sin amor. Y me tiene a mí. Un laberinto es mi vida, sin entrada y sin salida. Estoy muriendo sin vivir. Aquí estoy yo con mi dilema, comprometiendo más mi corazón, y sigo pagando un alto precio por su amor. Aquí estoy yo con mi dilema. Llegó el momento de una decisión. Yo no hablo por hablar, en mis palabras pa' mi amor. Ese lo yo. Esta habitación me vuelve loco, me destruye tanta frialdad. Nunca he pedido lo imposible. ¿Dónde está su sensibilidad? Al volver con él hace pedazos mi vida. Él no es más que una rutina sin amor. Y me tiene a mí. Un laberinto es mi vida, sin entrada y sin salida. Estoy muriendo sin vivir. Aquí estoy yo con mi dilema, comprometiendo más mi corazón, y sigo pagando alto precio por su amor. Aquí estoy yo con mi dilema. Llegó el momento de una decisión. Yo no hablo por hablar, en mis palabras va mi amor. Ese lo yo. Me llama, quiero y no quiere, me pongo a pensar si me conviene. Aquí estoy yo.